dormirá tranquilo, que pasa la noche en vela y el amor está prohibido. Ven y siéntate a mi vera y escucha lo que te digo. De veras pudiste pensar tan si quieres besarla. Padre mío, tienes que olvidarla. Mi mareana, cuando la sé y te pongo mañana. Mare dolores, mi mare dolores, como me cantaba pa' que no llore. Mi mare aurora, mi mare aurora, mi mare aurora, de la gitana, la más hermosa. Llevo donde tú quieras. Y si te cansas, vete en silencio. Que si a mi barco le falta el viento, te lo lleve la marea. Del agua de aquella fuente de viento, hermosura. El sol un día la secó, se marchitaban las flores, con su llanto renacían los ruiseñores, los ruiseñores. Dame para mí, dame de beber tu llanto de amores, tu llanto de amores. Mi mareana, mi mareana, pan con aceite por la mañana.